Las 10 de la mañana, 17 minutos, y como habíamos anunciado hace unos momentos, Nicolás González, bedel de esa graduada, ha decidido ponerse en huelga de hambre defendiendo lo que cree que es justo para sus hijos, y porque está absolutamente en contra de este decreto que, bueno, pues ha impuesto el Govern Balear, como es el TIL, y bueno, pues apoya de manera total la huelga indefinida del profesorado, pero él, como persona física, ha decidido llamar la atención de esta manera con esa huelga de hambre. Le tenemos al otro lado del teléfono y, ante todo, le damos las gracias por atendernos. Nicolás González, bedel de esa graduada, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo es saber por qué has decidido ponerte en huelga de hambre. Porque primero, aparte del esfuerzo enorme que están haciendo los docentes en toda Baleares para rechazar esta situación que el gobierno establece de una manera sin razón, a mi modo de ver, sin consultar a profesionales como pueden ser los docentes, sin hacer las cosas con su justa medida, pues viendo que no consiguen avanzar, que aunque digan que están negociando, se echan para atrás, que acusan a los docentes de no querer negociar, de no querer avanzar, que quieren seguir con la huelga, pues yo estoy ya cansado de ver que están haciendo un teatro que no acaba. Entonces, yo tengo dos hijos, veo que la educación de mis hijos se va a ver mermada con la actuación de este gobierno, que no le interesa, realmente no le interesa la educación de los niños, lo único que le interesa es imponer. Y yo creo que ya va siendo hora de que se diga basta, ¿no? Entonces, me apoyo totalmente la actuación de los docentes, y como apoyo mi muestra, pues es esto, ¿no? Yo he decidido que no voy a comer más. Y nada más, es que tampoco es tan complicado, ¿no? Mis motivos, pues sencillamente la educación de mis hijos. Para mí mis hijos lo son todo. El futuro de mis hijos está ahora mismo en manos de una gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo, me refiero al gobierno, que en vez de hacer las cosas consensuadas y estudiarlas bien estudiadas, lo están haciendo de cualquier manera. Y aprovecho para decir una cosa muy importante. No soy ni catalanista ni pertenezco a ningún partido político. Quiero que quede bien claro que estoy a favor de que se aprendan todo lo que se pueda, tanto inglés, catalán, castellano, alemán, como si se quiera aprender chino o ruso. Pero creo que se tiene que hacer de una manera adecuada y no de la manera tan chapuza y vulgar como lo están intentando obligar ya a estudiar en el colegio, pues este equipo de gobierno, ¿no? Me da igual lo que se diga, me da igual lo que piensen de mí. Yo tengo muy claro que lo que hago lo hago por mis hijos. Mi vida es secundario. Yo quiero mucho a mis hijos y ojalá pueda vivir para verlos crecer, pero si hace falta llegaré hasta el límite. No soy ningún etarra, no soy ningún delincuente, soy un padre de familia que estoy trabajando ahora mismo, estoy en mi puesto de trabajo cumpliendo con mi horario y creo que puedo quejarme, ya que el gobierno hace lo que le apetece sin consultar al pueblo, sin preguntar al pueblo, porque al fin y al cabo trabajan para el pueblo y por el pueblo. Nosotros somos los que le tenemos que decir a él lo que tiene que hacer, no él a nosotros. Y eso creo que es algo que no están haciendo desde hace mucho tiempo. Ya te digo, vuelvo a repetir, no soy de ningún partido político ni soy extremista. Simplemente una persona que ya está cansado de que lo toreen y de que maltraten a la gente de la manera que lo están maltratando. Pero en sanidad pasa lo mismo. Ya no solamente la educación, en sanidad también está pasando lo mismo. En otras ramas de la sociedad, no sé cómo llamarlo, no, perdonad mi vocabulario, no soy una persona de estudios. Se te entiende perfectamente, Nicolás. Pero creo que ya está bien de que el gobierno apriete al pueblo y que esta gente que se llama políticos y que esta gente que está en el gobierno y los que no lo están también estén chupando del bote a costa del pueblo. Entonces, yo estoy llamando la atención de la manera que, porque no se me ocurre otra manera, porque no tengo otras armas con las que defenderme. Entonces, soy como un animal enjaulado y herido. herido por una persona, por una especie de personas que no miran lo que están haciendo, simplemente van a sus intereses. ¿Pero no crees, Nicolás, que te puedes quedar un poquito solo con esta aventura? Es decir, que te puede perjudicar incluso, ya no solo en tu salud, sino en tu puesto de trabajo, porque trabajas en una institución pública. Bueno, pues si me quedo sin trabajo, lo denunciaré primero, haré todos los trámites pertinentes. Porque no creo que por defender mis ideales, si yo te digo, estoy trabajando ahora mismo, respeto mi horario de trabajo. Pero las fuerzas te flaquearán en algún momento, si no comes. Pediré mis vacaciones, que aún me quedan algunas, y haré lo que puramente pueda y me dejen, y veré de qué manera puedo hacerlo legalmente. No soy una persona, anárquico, bueno, respeto las leyes, intento regirme por las leyes que establecen, pero hay cosas que ya pasan estos extremos. Entonces, mi puesto de trabajo, sí, puede peligrar, pero creo que la educación de mis hijos es primordial antes que mi puesto de trabajo, ¿eh? Y si hace falta pedir en la calle o hacer lo que sea, siempre y cuando sea legal y no perjudica a nadie, lo haré. Entonces, creo que ante todo es el futuro de mis hijos está en juego y yo debo pelear por el futuro de mis hijos. Está claro que tu convencimiento lo quieres llevar hasta el extremo, ¿no? Pero tú imagínate que van pasando los días, que los acuerdos no llegan, que el gobierno balear no cede, que las mesas de negociaciones dejan de existir y que se implanta esto. Si sigues adelante con tu convencimiento total, llegará un momento, como toda huelga de hambre, en la que tus fuerzas flaqueen y tu salud peligre. ¿Estás dispuesto a llegar al final? Hombre, yo te diré una cosa. Hay gente que me conoce y saben que soy muy cabezón, soy muy testarudo. Y si digo algo, lo hago. Entonces, es que mi vida ahora mismo es secundario. Aguantaré lo que pueda y cuando no pueda aguantar más trabajando, estaré, me quedaré en casa. Y que sea lo que tenga que ser. Lo tengo muy, muy claro. Nicolás, para ti, ¿cuál sería la solución? Y desconvocar tu huelga de hambre, que es lo que todos deseamos, evidentemente. Pero ¿cuál sería tu solución para resolver este conflicto? Pues la solución de que el gobierno entre en razón, de que escuchen a los representantes de los docentes, que no digan que están negociando y no negocien, sino sencillamente que hagan caso de lo que están diciendo los docentes que tienen más experiencia y son los profesionales. Que se dejen asesorar por ellos y que hagan una normativa, una ley, no sé cómo llamarlo, un decreto, pero que esté regulado y consensuado por todos. Y sobre todo, que sigan que hagan caso de lo que dice el equipo de docentes de toda Baleares. Al fin y al cabo, son ellos a los que les dejamos las vidas de nuestros hijos cada mañana cuando van al colegio. Son ellos los que les están enseñando. Que dentro de X tiempo, en un futuro no muy lejano, van a ser ellos los que nos van a cuidar a nosotros. Van a ser ellos los que se van a preocupar de cambiarnos los pañales cuando ya estemos mayorcitos y no podamos depender de nosotros mismos. Los que se van a encargar de llevarnos a un sitio o a otro, al médico, por ejemplo. O que se van a quedar en nuestra casa para estar pendiente de nosotros. Esto es el futuro. Si dinamitan el futuro de esta manera, ¿qué nos va a quedar? Es que no va a quedar nada. Ya. Yeah. Nicolás, para terminar, y perdona que te hayamos cortado, para terminar, tú apoyas totalmente la huelga y a los docentes, pero en el caso, en el colegio en el que tú estás trabajando y, bueno, pues inicializando esa huelga de hambre, ¿sientes el apoyo de los que te rodean también? Claro que sí. Están sorprendidos, contentos, preocupados porque me aprecian y me quieren. Y antes que pues les ven, les parece algo peligroso. Pero, ya te digo, me da igual lo que piense la gente. Yo lo que quiero es que con esto sea un llamamiento para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y que se actúe en consecuencia. Apoyo. Hoy es el primer día que se sabe socialmente. Lo he puesto en el Facebook. Se ha publicado en última hora. Ahora lo sabéis vosotros, bueno, lo sabe a través de la gente, a través de vuestra radio, ¿no? Apoyos, cuantos más mejor, pero también sé que va a haber gente que no estará de acuerdo y que no le gusta, pero me da igual, yo tengo muy claro lo que quiero y es una educación, primero una escuela pública, una educación en condición y de calidad y que un futuro para mis hijos y el de todos los demás, porque al fin y al cabo el resto de Baleares, incluso de España, se va a ver afectado por lo que están haciendo ahora mismo. Pues Nicolás, Nicolás, de verdad, te deseo y te deseamos desde aquí, desde los micrófonos de Radio Exit, que tu voz sirva para fabricar una mesa de negociaciones y esto se acabe pronto, tú vuelvas a la normalidad, todos volvamos a la normalidad, padres, alumnos, profesores, y que desconvoques esa huelga cuanto antes por una buena noticia, de verdad. Esperemos que así sea. Gracias por preocuparos y bueno, por todo lo que habéis hecho. Muchas gracias. Nicolás González, Bedel Desagraduada, te deseamos lo mejor, de verdad. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. A vosotros. Un saludo a todos.